A las 9:37 saludamos a Patricia Farías, la subsecretaria académica de la ULPAM, aquí en Santa Rosa. Patricia, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Mauro. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, buenos días a la audiencia también. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, están haciendo una convocatoria a personas mayores de 25 años sin título secundario para que empiecen los estudios universitarios, que para nosotros está buenísimo. Entendemos que hay algunas personas interesadas en estudiar en la universidad y aunque no puedan terminar el secundario, las convocan igual. ¿Cómo es el manejo y cómo lo han determinado así? Bueno, lo importante para contextualizar un poquito esta política educativa que venimos implementando, esto se enmarca en una modalidad de ingresar a la universidad por la vía de la excepción que establece, que propone la Ley de Educación Superior en su artículo 7, que permite este ingreso para personas que no han finalizado el secundario, pero que son mayores de 25 años y, bueno, tienen la aspiración de cursar una carrera. Nosotros en el año 2021, acá en la universidad, aprobamos una nueva resolución, modificamos el reglamento, que permite que antes de rendir las instancias de examen, lo que tienen que hacer las personas interesadas es participar de una serie de talleres, que lo que hacen estos talleres es formarlos, contextualizar de qué se trata la universidad, qué es estudiar en la universidad, qué es, implica sostener una carrera, un proyecto de estudio, trabajar también en un taller que se llama Prácticas del Lenguaje, para poder, bueno, trabajar procesos de comprensión de textos, de modalidades de escritura académica, las formas de entregar los trabajos escritos, alfabetización digital, porque muchas de las cursadas se realizan a través de un aula virtual, el manejo del correo electrónico como forma institucional de comunicación, las pautas que hacen, digamos, al desarrollo de la vida estudiantil y un acceso también, una aproximación, digamos, al área de conocimiento de la carrera que eligen estudiar. Esta modificación que hemos hecho ha permitido que desde el año 2021 106 personas hayan aprobado esta modalidad de ingreso, hayan ingresado a las carreras y bueno, hoy el 60% de ese porcentaje continúa aún estudiando y se encuentran bueno entre el tercer y el cuarto año de la carrera que han elegido. El 60% es un número importante, preguntamos. Sí, la verdad que sí, estamos muy conformes, ellos tienen acompañamientos como el resto de los estudiantes en primer año a través de un programa de tutoría de pares que tenemos y bueno, también tenemos políticas de acompañamiento en los inicios del estudio para que esta transición educativa no sea por ahí tan de ingresar a la universidad, no sea tan desconocida y no sea tan dificultosa, sobre todo a los inicios. Claro, totalmente. Pero sí, estamos muy contentos con esta política y este año posiblemente tengamos las dos primeras personas graduadas. Si rinden los exámenes finales que les faltan, ya han finalizado los cursados, así que posiblemente tengamos las dos primeras personas graduadas. Ah, ¿y en qué carreras? Una es informática de gestión, que es una carrera que ofrece la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y la otra carrera es enfermería universitaria que ofrece la nueva Facultad de Ciencias de la Salud. Bien, informática y enfermería. Bueno, buenísimo, ojalá que esto se dé. Y te pregunto, las personas que ingresan a la universidad sin terminar el título, ¿lo van terminando mientras van transitando en la universidad la carrera que eligen? ¿Cómo es la mayoría de ellas? La mayoría de ellos toman esa decisión hacerlo. La normativa no requiere que ellos finalicen el secundario. Ajá. Ni antes de ingresar ni durante la carrera. Pero la mayoría de ellos es como que vuelven a apostar por el estudio y deciden finalizarlo. Bien. Porque se copan, bueno, muchos de ellos han hecho hasta terminan el último año del secundario. Exacto, y muchos de ellos han cursado casi hasta el último año, pero les falta quizás una, dos, tres materias, Y bueno, después han seguido con sus vidas y les ha resultado por ahí un poco dificultoso regresar. Son personas que tienen quizás 20 años de trayectoria en trabajos vinculados a la carrera que eligen. Entonces, deciden volver a estudiar, digamos, y bueno, y finalizan el secundario a la par. Claro, eso te quería preguntar. No todas lo hacen, ¿eh? Claro. No todas lo hacen, pero tampoco es un requisito que establece la reglamentación, tanto a nivel nacional como la nuestra. Bien, justamente eso te quería preguntar, si las personas que deciden estudiar una carrera universitaria sin tener un título, eligen lo que vienen trabajando, porque por ahí eligen otra carrera que no tiene que ver con lo que vienen haciendo en su vida diaria. ¿Ustedes ven que se recuestan más sobre lo que vienen haciendo desde el trabajo para tener la parte teórica que no la tuvieron durante ese tiempo que están trabajando? En líneas generales, sí. Digamos que el mayor porcentaje elige una carrera vinculada a su experiencia laboral. Bien. Pero en algunos casos es un sueño que quedó ahí postergado por la maternidad, por la familia, son amas de casa que por ahí, ahora que ya sus hijos son grandes, deciden estudiar y quieren hacerlo. Entonces, en algunos casos sí tiene que ver con la experiencia laboral que han desarrollado hasta el momento, diría que es la mayoría, pero bueno, en otros casos a veces se trata de un sueño postergado y que bueno, hoy pueden encontrar las condiciones tanto personales como institucionales para poder hacerlo. ¿Y cómo es la vinculación de estas personas mayores que ingresan a la universidad con los pibes y las pibas que recién arrancan? Hay ahí toda una fusión de entre experiencia, inexperiencia, conocimiento del mundo laboral y otras que recién se están empezando a formar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da eso en la universidad? Bueno, hay distintas experiencias, ¿no? Sin duda, pero en líneas generales, nosotros en la universidad recibimos el público ingresante, no es únicamente ese egresado, digamos, de 17, 18 años de la escuela secundaria, sino que nosotros habitualmente recibimos personas de diferentes edades, de 25, de 40. Incluso tenemos estudiantes de 70 años, por ejemplo, que han comenzado una carrera universitaria. Y bueno, es de lo más interesante ese intercambio que hay. Hay facultades que tienen como perfiles de estudiantado y hay facultades que se caracterizan por tener mayor heterogeneidad en la constitución de la matrícula, ¿no? Por ejemplo, abogacía es una de ellas, bueno, enfermería ahora también lo es, y las carreras de formación docente en la sede General Pico también se caracterizan por esta heterogeneidad etaria, digamos, independientemente de la formación previa. Entonces no es una novedad que aparezca una persona que por ahí tiene mayor edad que la habitual, digamos, que la del estudiante graduado del secundario. Pero es una dinámica, digamos, es una relación que se establece sin ninguna dificultad, digamos, no se han generado problemas ni de ningún tipo, y al contrario, es como que hay un enriquecimiento mutuo. Nosotros siempre decimos que en la universidad una de las claves para poder sostener el proyecto de estudio es establecer redes con los pares, con los compañeros, y la verdad que eso se genera siempre, digamos, en todas las facultades y en todas las unidades académicas. Es como una característica de la experiencia estudiantil, ¿no? De estudiar en la universidad, moverse un poco en grupo. Bien, bueno, en manada. Estamos hablando con Patricia Farías, que es la subsecretaria de académica de la ULPAM, y si hay alguien escuchando y está interesado o interesada en acercarse a la universidad, contanos esta convocatoria, ¿hasta cuándo es? ¿Qué necesitan llevar las personas que se van a anotar? ¿Y cuáles son los horarios? Bien, hoy vamos a tener una reunión informativa a las 18 horas acá en el edificio central de la ciudad de Santa Rosa, el que está enfrente de la plaza. El lugar de reunión es en el tercer piso, en el salón del Consejo Superior. Ahí a las 18 horas vamos a hacer una reunión informativa, que no importa si alguien no puede asistir, puede después obviamente igual acercarse y consultar en otro horario. La inscripción está habilitada durante un mes, eso es importante también porque, bueno, vamos a seguir difundiendo esta posibilidad de ingreso. Y se habilita el 26 de mayo, desde el 26 de mayo hasta el 27 de junio. La inscripción es a través de un formulario online que ellos tienen que escribir las personas interesadas a una dirección de correo electrónico que se llama Ingreso Mayores 25. Pero bueno, toda esa información está en la página web y se publica en diversos medios también. Y cuando escriben a esa dirección de correo, les envían el enlace donde se encuentra el formulario, que es una planilla que tiene carácter de declaración jurada. Bien. Lo perfecto. Que tienen que anexar es una fotocopia del documento y el certificado de la educación primaria. Bien. De la escuela primaria, que son los dos requisitos que establece la normativa para poder ingresar. Perfecto. Bueno, buenísimo, Patricia. Muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, y ayudarnos a difundir esta posibilidad. Por favor, un abrazo. Patricia Farías, subsecretaria de Académica de la ULPAM, convocan a personas mayores de 25 años sin título secundario a iniciar sus estudios universitarios. Nos quedamos con este dato. El 60% de las personas que ingresaron a estudiar continúan sus carreras y este año habrá dos estudiantes graduados de informática y de enfermería en esa modalidad. Las 9:49. Preguntamos, opinamos, repreguntamos.